¿Qué fue primero? ¿Que vivías en la calle Bolivia o ya amabas Bolivia y te calzó justo buscar como excusa la calle para ponerte el seudónimo? Las dos cosas, yo creo. Sentí como una fuerte atracción y admiración en todo aspecto, y después viví en la calle Bolivia al toque. Empecé a vivir ahí, y esas fueron como las excusas del mito fundador, del nombre de mi... El mito fundante, el dichoso mito fundante. Después fue tomando quizás otras dimensiones el nombre, se siguió construyendo, ¿no? De sentidos. Y empezaste a viajar, ¿no? O ya había, o venías viajando a Bolivia, ¿no? No, ya había viajado un par de veces. Estuve para la primera asunción de Evo. Fue muy hermoso. Y ese viaje creo que fue el que me hizo como caer alguna ficha y me empezó a inspirar. Estuve también por primera vez en el colectivo Mujeres Creando, que es un colectivo muy importante de Bolivia feminista, que también se compone en muy gran parte de cholas, ¿no? ¿Que son las que te enseñaron a hacerte las rastas, puede ser? No. Soy autodidacta. Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es Miss Bolivia. ¿Seguiste viajando a Bolivia y te siguió nutriendo? ¿Y te lo fijas viajar o es porque te surge oferta laboral o cosas así? Sí, en realidad voy hace un tiempo por trabajo. Siempre que puedo me quedo unos días más, pero los últimos años fui a Bolivia a tocar a distintos lugares, pero no fui de vacaciones. Es que no me fui de vacaciones hace muchos años. No viajé mucho, pero mucho de tocar, ¿no? ¿Y perdiste muchas parejas por la música, puede ser? Y un par, que es mucho un par. Te juro que declaraste muchas. Pero bueno, pueden ser dos y pueden ser muchas. ¿Por? Mira, por distintos motivos. A veces creo que se vuelve un poco difícil el tempo, las necesidades y los ciclos de ausencias y presencias que tienen que ver con el oficio de músico, de estar viajando todo el tiempo, de quizás trabajar mucho de noche, también en lo que es componiendo, las necesidades también de soledad por periodos grandes para componer, o no sé, desfasajes de horarios, y también por problemas de... Yo creo que primero siempre es la música, y no lo soportan todos a eso. No soportan ser segundos respecto claro, de la música. El top one es la música para mí, y no es fácil eso también, ¿no? ¿Y eso lo tenés como determinado que va a ser sine die, digamos? ¿Siempre va a ser primero la música? No sé, yo lo que me pasa es que sin la música me muero. Entonces la necesito. La necesito y la necesito como top one. Pero no sé, también no soy tan estricta. Me permito flexibilizarme, capaz en algún momento otra cosa sea. Miss Bolivia es el seudónimo artístico de Paz Ferreira, quien nació acá en Buenos Aires el primero de abril de 1976. La escuela secundaria, o parte de ella, la hizo en Estados Unidos, donde además de conocer el rap, recorrió todo el territorio detrás de las giras de Grateful Dead, el grupo de rock y folk rock norteamericano, vendiendo sándwiches en esos shows. Escúchame, Paz, ¿y cuando no era la música? Eran los libros. Ah. Era muy nerd. ¿Libros de psicología? De psicología, antropología, filosofía, antropología, sociología. Casi te graduás en letras, además, ¿no? Sí, pero en realidad me faltaban 10 materias, que es bastante, pero sí, hice varios años de la carrera. Vos eras docente en problemas antropológicos de la psicología. Sí, en psicología, en la UBA. Que supo ser, no sé si sigue siendo, la materia electiva, puede ser, con más inscriptos en psicología de la UBA, o la más crítica, de la currícula. ¿Por qué no explicás qué son los problemas antropológicos de la psicología, ya que fuiste docente? Bueno, mirá, lo que podría decir es que la psicología, que es la materia o el universo que se va a estudiar a esa casa de estudios, ¿no? En esa carrera tiene una currícula, una conformación de una currícula, y tiene ciertos contenidos que predominan también, y tendencias de corte psicoanalítico o de corte más norteamericano, quizás. Y me parece que esta materia lo que hace es problematizar a la psicología, ¿no? Hacer como, genealogizarla, en principio, críticamente, y hacer observaciones sobre también la psicología como agente o como cosmovisión inscripta en el capitalismo, ¿no? Entonces, hay que hacerse preguntas desde lo antropológico, también desde lo sociológico, desde lo filosófico, sobre lo que estás estudiando, porque no te vayas a tomar la mamadera, la mema que te dan de Lacan o de Freud y punto, sino como abordar otro tipo también de pensamiento, ¿no? Ahora no estoy al tanto del programa, por ejemplo, de este año de la materia, pero bueno, en su momento lo que se estudiaba en principio era Marx, Freud, después Spinoza, Deleuze, Bauman, Levi-Strauss, ¿no? En principio, y creo que es se traza una linda constelación de abordaje a los problemas de la psicología. Me parece muy necesaria, y yo creo que también los pibes, las pibas flasheaban, y como yo flasheé, por eso también en su momento me uní al equipo. Después, ya también me fui del palo un toque de los problemas antropológicos, pero me fui de la psicología y me pasé a otro registro. Cuando volvió a Buenos Aires, Paz Ferreira, o Miss Bolivia, cursó durante 4 años la carrera de Letras, tras lo cual cambió a Psicología en la UBA, y se graduó con diploma de honor en la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Cuándo es el clic? Porque es muy abrupto. No sé si el cambio, eso explícalo vos, cuando saltás de antropología para explicar de otro modo la psicología a Miss Bolivia. No sé si el cambio es abrupto, lo que sí es en vos, lo que sí sé es que es muy abrupto como mostranza, como definición. Esta mina saltó de acá a acá, ¿cómo fue? ¿De la noche a la mañana? ¿Fue un proceso? Fue un proceso, igual tuvo sus detonadores, ¿no? Como por momentos que fueron agilizando el cambio, pero fue un proceso de cosas que se fueron dando. De todos modos, si me pongo a pensar, Miss Bolivia también es un espacio o un lugar donde se hacen preguntas, ¿no? También sobre lo psicológico, sobre el capitalismo. Yo creo que quizás me cambié un poco de registro, de soporte, pero sigo con las preguntas. Está bien, pero el soporte ahora, es muy brusco como cambio. El corte, yo venía laburando, ¿no? Como psicóloga, y después un momento importante fue haber laburado en Cromañón también, en asistiendo, ¿no?, la catástrofe. Sí. Y ahí medio que me... Bueno, medio que no, me reatravesó en todo aspecto, profesional, personal, espiritual. Y, no sé, me fue una daga. Ahí, en lo laboral, me tomé un tiempo, ¿no?, de laburar. Yo venía laburando en emergencias en general, igual, ¿no? Sí. Para el gobierno de la ciudad, en un programa... de asistencia social, psicológica, digamos, con población de calle o población vulnerable, heavy. ¿Eso cuándo era? ¿Cuándo gestión Ibarra? Sí. Precromañón. ¿Y entonces? Y bueno, nada, en eventos así como de emergencia absoluta, donde se saturan todos los servicios, ahí vos cambiás y vas a laburar a ese tipo de emergencia, ¿no? Porque se trabaja en red. Sí. Y bueno, ahí decidí como hacer un corte en lo institucional, ¿no? Uh-huh. De laburar ahí, y pedí un pase adentro del Estado al canal de la ciudad. Sí. Y ahí empecé a laburar como productora. Y bueno, fui aprendiendo el oficio, estuve unos años y aprendí a producir televisión o a producir audiovisualmente, ¿no? Sí. Me encantó, muy muy bueno, pero bueno, me quemé también. La producción de la tele es re quemagorra. Sí, te quemó. Es todo para ayer, ayer y con dos pesos, ¿viste? Entonces es tremendo. Pero bueno, nada, cuando hay tan buenos recursos humanos, se sale adelante y se hacen cosas buenas, ¿no? Uh-huh. Cuando... cuando asume la gestión de... La primera gestión de Macri, hacen despidos a la ciudad, ¿no? Uh-huh. Hacen despidos y yo entro en un equipo de personas despedidas que no dábamos con el perfil, supuestamente. Y bueno, por eso ahí me quedo despedida, ¿no? A la vez venía con Miss Bolivia como proyecto amateur, recontra hobby amateur, haciendo un par de canciones autodidácticamente, y venían a los mini conciertos mis amigos, mi familia, y bueno, vengo así con eso y me estaba gustando mucho, pero los fines de semana ya empezaba a tocar bastante, casi todos los fines de semana, y bueno, me quedo sin laburo, y bueno, me hice la pregunta, ¿qué hago? ¿Me pongo a atender pacientes? ¿Me pongo una productora independiente y hago el laburo de producción para mí? ¿Me asocio con colegas? ¿O me dedico a darle un changüí a esto que me gusta y que me estaba empezando a gustar y a apasionar cada vez más? Estaba medio obse, ¿no? Como con las canciones. Y decidí eso. Decidí darle un tiempo, tenía unos pesos ahorrados, uh-huh, y dije, bueno, me aguanto sin mi salario mensual y mis privilegios, ¿no? Y estuvo bueno, también me separé en ese momento, entonces me quedé sin casa, sin pareja, sin amor y sin laburo. Pero entonces, bueno, le metí mucho, mucho a esto. A mí Bolivia, empecé a hacer canciones, a componer, a dedicarle un montón de tiempo. También una amiga, colega, que es Paula Mafía, una cantante, uh-huh, vivía en una casa muy grande en La Boca, que abajo tenía una panadería industrial que estaba cerrada. Y yo le dije a Paula si podía ir a vivir ahí, porque era comunitario. Y Paula me dijo que sí. Y estuve un año y medio viviendo abajo en la cocina de la lo que era la cocina de la panadería. Y ahí me armé como mi estudio y mi pieza. Y viví un año y medio en La Boca. Entonces, eso me permitió, y Paula jamás quería ni en pedo que le pague un peso de alquiler ni nada. Y entonces yo tuve la posibilidad de, y por voluntad propia, ¿no?, de no empezar a probar cómo era vivir de la música, que eran 2 pesos, porque era poco lo que ganaba o lo que, las condiciones en las que me manejaba. Y pude dedicarme un año solo a componer y me lo tomé como laburo. Viajé 4 días por semana a lo de mi productor durante un año en el Sarmiento, de La Boca a Castelar, así como una laburante de la música, y me dediqué solo a eso y no tuve que dedicarme a otra cosa. Paz Ferreira, Miss Bolivia, decime quién sos vos. Hoy con mis amigas nos vamos a una fiesta, todas maquilladas como callejeras, bocas pintadas, tacos y chaqueta. Abran la noche, estoy en tu acera. Pregunta si en la cama soy buena. Ja, no me provoques, soy humilde, yo no estaré en dueto. Soy Miss Bolivia, el precio de este actor no tiene números. No hay receta. Soy lo que quiero ser, con estas caderas no soy tuya, no. No soy cualquiera, soy lo que quiero ser, con estas caderas. Mami me dijo, que le cueste a quien lo quiera. Mami me dijo, tú eres la única nena. Mami me dijo, que le cueste a quien lo quiera. Y yo te digo a ti, jala mis caderas. Mami me dijo, que le cueste a quien lo quiera. Mami me dijo, tú eres la única nena. Mami me dijo, que le cueste a quien lo quiera. Y yo te digo a ti, jala, jala mis caderas. Jálame la tanga, jálame la tanga. ¿Te enseñó o te ayudó para ser Miss Bolivia a viajar en el Sarmiento? ¿O hasta incluso fue fundamental? Yo creo que fue fundamental porque, por un lado, me recordaba cada día como... Era un sacrificio también, ¿no? Ese viaje, porque era mucho tiempo y muy apretada, muy apretada. Y me recordaba... que lo hacía por amor y por pasión, que yo quería hacer eso, me recordaba cada día. Y después también fue fundamental porque en todas las horas de viaje que tuve escribí canciones y escribí cosas y me hice preguntas. Y además el Sarmiento te recuerda lo real, ¿no? Y en el furgón siempre viajaba. Siempre en el furgón, porque en el furgón hay más espacio, porque se puede fumar, ya no, pero... Y porque ya me había hecho mis amigos, porque era un rutinario. Claro. Entonces, los laburantes que salen siempre a la hora y nos tomamos la birra en el furgón, o jugábamos al truco, que es un truco que lo jugás como arriba y en la espalda de uno, que se juega ahí en el furgón. Nuevo Facebook, Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. La web www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Y tu familia qué onda cuando el pase a Miss Bolivia? Bueno, tú, eran músicos, ¿no? Tocaban viola, bandoneón. Mi papá era violero. Sí. Mi vieja estudió bandoneón un tiempo, no toca, pero estudió unos años. En casa siempre hubo música, quizás música en los años tempranos más folclórica, porque mi familia es del interior. ¿De dónde es? De Río Cuarto. Uh-huh. Y música, sí, folclore, y después María Elena Walsh, cosas así, pero no había los Beatles, ponele. Después, más tarde, más adelante. Uh-huh. Entonces, sí, en mi familia siempre hubo música de algún modo u otro. Mi viejo siempre tocó, fui a peñas con él, se cantaba en coros. Pero al principio hubo apoyo siempre de mi familia, en realidad, con Miss Bolivia, ¿no? Pero al principio me hacían más preguntas como... si estaba segura que yo quería dejar como un estatus semi privilegiado, uh-huh, asalariado, profesional, aburguesado, para hacer algo que podía ser un hobby quizás, o no sé, o creo que en un momento mi vieja me hizo las preguntas sobre si no era jugado, o me preguntaban todo el tiempo, ¿pero te pagan cada show? Sí, ¿cuánto te pagan? No sé, ponele que le hubiera dicho 200 pesos, ¿no? Y ahí mi mamá como, ay, querida, ¿viste? Y yo, bueno, ma, esto va a cambiar en algún momento, ¿no? O no, y veré. Siempre tengo mi caja de herramientas. No pienso que tengo un diploma, un posgrado al pedo. Fuiste a colegio de monjas, ¿no? Sí, en la primaria y la mitad de la secundaria fui a colegio de curas. ¿Y eso se supone que te influyó para bien, entrecomilladamente, o sin ellas, o sin las comillas, en el personaje este, en la cosa disruptiva, por oposición? Mira, la verdad es que en primera instancia la educación católica me hizo pelota, porque me generó como niña el concepto de culpa, y no estuvo bueno, ¿no? El concepto de culpa y pecado, que para mí son dos de las formas de opresión y manipulación psicológica más grandes, ¿no? De psicopatía. Uh-huh. Y me costó un montón de plata y de terapia después, ¿no? Como desarmar eso. Eso por un lado. Pero por otro lado, me dio un montón de cosas que me morí de risa y que me experiencias que me gustaban y que sí, y que no que incorporé al personaje, también entendí como en de forma experiencial y en primera persona algo así tan fuerte como la religión católica, no toco de oído, no, o sea, puedo hacer críticas o puedo opinar porque estuve ahí. ¿Pero qué tuviste? ¿La típica educación así estereotipada? Colegio de monjas, doble escolaridad. Santo, ¿tuviste sí, ese esquema de estereotipo? Sí, pecado. Que es real, bueno. El sexo prematrimonial es pecado, ponele. Y formas como de rigidez, ¿no? Creo que la iglesia es uno de los organismos que más poder tiene en lo que es la manipulación de los pueblos. Entonces, no sé, hay temas como muy, muy, muy urgentes y muy importantes que tienen un cepo de la iglesia, como la despenalización del aborto. ¿Y qué te pasa cuando, si ahí tengo bien el dato, te juntás con tus tíos, creo que son sojeros de ahí de Río Cuarto, que son esos que van a misa todos los domingos y están en contra del aborto, su ruta? No, la verdad que es la grieta. Eso pasa. No, ¿sabes qué? No, tengo una relación de muchísimo afecto y mucho amor con mi familia y los adoro, y quizás en mis años más tempranos me quedaba lupeando en las diferencias. Sí. Pero ya no, ya como hablo de otros temas, hablamos de música, de vinos, no me pongo a hablar. ¿Estás estudiando para sommelier? Sí, este año, si me permiten, voy a empezar en el segundo cuatrimestre, porque no, la verdad es que todo el primer cuatrimestre lo tengo recontra tapado, porque estoy con el disco, estoy haciendo un disco ahora que tengo que entregar el 15 de junio, entonces voy todos los días al estudio y no puedo hacer otra cosa. Esta es mi prioridad, es mi top one, como te dije. Cuando viene eso, corro todo. Escucha, ¿y es cierto que la mitad o algo así de lo que ganás como Miss Bolivia te lo tirás en restaurantes? En Morphy Chupi. Muy bien. Me gusta, sí. La verdad es que no tengo plasma, no tengo auto, no tengo, no sé, llevo una vida muy austera, y me no me compro llantas ni ropa así cara, pero me encanta ir a comer y tomar vino. Y sí, me gusta. Gasto la plata en eso, no toda, ¿no? Por supuesto, pero me gusta el placer de que por la boca, digamos. Es cantante y es psicóloga y es Miss Bolivia y cuenta quién es. Yo quiero que se baile en el barrio, no me importa si me para el comisario, voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia porque para mí es necesario. Ahora de 11 a 12, Decime Quién Sos Vos. Un buen programa de entrevistas. Decime Quién Sos Vos. Decime Quién Sos Vos. Los tantos retratos de cada domingo. Hoy cuenta quién es Miss Bolivia. María, María es un don, es el sueño, el dolor y una fuerza que nos alerta. Una mujer que merece vivir y amar como otra mujer del planeta. María, María es el sol, el calor y el sudor y una lágrima que corre lenta. De una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. Pero hace falta la fuerza, hace falta la raza, hace falta la gana siempre. Dentro del cuerpo y las marcas, María, María, con tu dolor y alegría. La definición esa de que sos una o la Tita Merelo del siglo XXI, ¿te cabe? Bueno, sí, no, ¿te gusta? No me podría enorgullece, sí, me enorgullece, no sé si estoy a la altura, ¿no? Tita es Tita, uh-huh. Pero sí me honra, ¿no? Por supuesto, estar en la misma oración que Tita, y pienso que hay muchas cosas que decir y me gusta estar en ese plan, ¿no? De comunicar, decir, como usar la palabra y la música para también hacer postales de actualidad. Esto está grabado, bueno, nuestra audiencia lo sabe, pero Mariano, que es el operador, le va a ir intersticiando música. Entonces vos adecuate a pensar en que la parte que sigue de esta nota, ponele que trate de ser un diccionario respecto de lo que haces. Técnicamente, sí. ¿Sos que una rapera, una regatonera, sos hip hop? ¿Sos híbrida? ¿Sos qué? Sí, podría decir que soy híbrida. Yo no me puedo decir rapera porque los raperos me van a matar, ¿no? Es ¿por como qué? Explícalo, a mí me gusta muy, porque muy, el rapero, muy los raperos, el rapero es una profesión también, es alguien que se dedica todo el tiempo a rapear, a rimar, a hacer improvisaciones, a hacer lo que se llama freestyle. Y yo yo utilizo el rap como herramienta. Donde fusiono algo, un poquito de rap como recurso. ¿Con qué? Con otras cosas, ¿no? ¿Qué son? Siento que si tuviera que definir en una palabra el género o lo que hago es fusión, ¿no? Entonces cuando me decís, bueno, ¿con qué? ¿Fusión de qué con qué? Trato de transversalizar con respeto distintos estilos, a los que más voy, donde más cómoda estoy siempre, es la cumbia, el reggae y sus derivados y un poco de rap, ¿no? Pero creo que la cumbia es lo que más hago en este momento. ¿En algún momento te jodió respecto de la cumbia? Discúlpame que te interrumpa justo acá, pero si después se pasa no me quedaría contento conmigo. La mala fama, así se dice, de la cumbia, ¿en algún momento te jodió o te interpuso algún prejuicio? Cumbiantera, cumbiera. Mira, la verdad que eso creo que tuvo que ver con una estigmatización del género cumbia, ¿no? En general, porque quizás más al principio, donde todavía había más prejuicios sobre la cumbia por apologética, de drogas, o por villera. Tumbera. O por tumbera. Pero yo también desde el principio hice cumbia fusionada con otros estilos más dance, por decirlo de algún modo, donde no era cumbia 100% cumbia villera, ponele, o algo así. Uh-huh. Si se quiere, podría decirse que tiene más cosas pop también mi cumbia. Entonces, nunca tuve sufrí el prejuicio de por cumbiera, pero sí, lo que sí hay es mucho purismo en el rap o en el reggae. Entonces sí me ha pasado de ir al principio a algún concierto a tocar donde la escena era de rap, sí. Y cuando tiraba una cumbia no te bailan, no quieren, no les gusta. Son ortodoxos. La ortodoxia del rap. Secta, no sé ahora. Científico. Ahora creo que se deben haber flexibilizado, pero en ese momento era un momento muy purista del rap también. Yo creo que yo aparecí con la escena musical y el circuito de artistas que empezaron a atreverse a fusionar y a llevar la cumbia al boliche, ¿no? En 2008 empezó a ser Miss Bolivia. En 2010 editó su primer disco, Alhaja, y en 2013 el segundo álbum, Miau, que contiene el hit Tomate el Palo, a dúo con Leo García, y el rap para las madres, que fue incluido en el film Focus, la película que Will Smith filmó acá en Buenos Aires. Hay una nota de febrero del 2012 que te hace la gente del Centro Cultural Haroldo Conti, ¿sí? Bueno, vos hablás de cómo crees en el poder de sanación y el exorcismo a través de la música y el baile, y hablás ahí de la fusión de diferentes corrientes que caracterizaron la música argentina desde el tango, el candombe y el rock de los 60 y los 70. Y quien te hizo la nota te preguntó a qué crees que se debía o se debe el impacto del hip hop, del sound system y del reggaetón. Y te pregunta si vos crees que esa realidad se vincula con la industria cultural y los mercados. Y vos decís algo que yo quiero leer textual, porque me parece muy interesante, muy gráfico, y después viene la pregunta. Vos decís que hay la portabilidad del sistema del sound system, ¿no? El sistema de sonido. Un micrófono, dos cajas, entrada para compu o compacteras y se arma. Es más barato. Y después decís, todo se fue sintetizando por un lado y la banda está en el track. Internet hizo todo el resto. Todo accesible para todos a nivel información, o eso creíamos, decís, y flujos musicales de Centroamérica. Es la cultura de las combinaciones, de los featurings, lo que decías recién. Y esta es la frase, la concepción, la articulación sobre la que me interesa preguntarte. Un productor de Serbia me manda la base. Yo grabo en Castelar. Después lo hago en combinación con una mexicana que lo graba ahí. Se lo enviamos, él lo termina y lo sacamos a rodar. Son ejemplos de las infinitas probabilidades que la cultura Sound System y el Home Studio abren para que ya no sea tan exclusivo poder hacer los temas, grabar, etcétera. Cuando yo le decía, y además más o menos uno conoce de esto, no de esto específicamente, pero sí de los ensambles, finalmente tenemos un mundo parecido, qué sé yo, lo mediático, la grabación. Por un lado suena fantástico. Y por otro lado, ya que veníamos hablando de puristas, prejuiciosos, etcétera. Dice, ¿y la música ahí dónde queda? Porque ¿dónde está el corazón? Se electroniza todo. Pienso en los cultores, ¿viste? De la cosa más folclórica, más de piel, más del respeto por el autor. ¿Es así? ¿No es así? ¿Te sentís muy cómoda con eso? ¿Hay cosas a las que no te les animás por eso? No, en realidad yo voy y vengo de un lado al otro, ¿no? Toco así con el sound system, puedo tocar con un CD si quiero, o con un pendrive, o con el celular mismo, lo enchufo y... O, como toco yo, en este momento, Miss Bolivia es una banda donde somos 13 personas tocando. Entonces, y la pista está, además, ¿no? Pero uh-huh. Además están tres caños, percusión, teclados, tres cantantes, o dos cantantes. Pero yo creo que hay que la música está, porque por un lado todo lo que está sonando cuando yo toco con un CD lo grabó, lo compuse yo junto a mi productor, lo grabamos, vinieron músicos a grabarlo y luego lo cortamos, lo editamos, lo masterizamos y eso cada vez es como cambiar la concepción de ejecución. Creo que cada vez que yo pongo play a esas grabaciones es una ejecución de ellos también. Entonces la música está ahí y yo juego mucho con lo que es la música tracción a sangre y la música digital. A veces puedo, lo hacemos nosotros en vivo a la música y otras veces hacemos en vivo la mitad y la otra es más digital. Todo depende los espacios, los sistemas de sonido, los recursos. Y está buenísimo porque lo importante siempre es la canción. Entonces, si la canción se puede decir y cantar, si se puede comunicar, se hace. En un boliche de la consola del DJ y agarrás un micrófono, que eso es lo que es el sound system también original, ¿no? Contalo. Viene de Jamaica, pero tiene que ver con reuniones donde hay de la cuadra, donde hay unos llevan unas cajas, otros otras cajas de sonido, se lleva unas bandejas o algo para pasar música, hay un micrófono y el DJ tira pistas y los cantantes van pasando y hacen sus versiones, ¿no? O improvisan. Entonces eso también es algo como de donde yo vengo. Yo empecé haciendo así. Después fui ampliando. A veces voy sintetizando y a la banda la voy grabando y digitalizo y después, si quiero, voy expandiendo de vuelta. Eso es lo bueno de trabajar en capas, de poder decir, bueno, en esta capa tengo los bajos, en esta capa están los caños, los teclados, muteo acá y lo toco en vivo. Va. Estudiaste 10 años batería, ¿no? Sí. ¿Eso te sirve? Sí, un montón, aunque no estoy tocando en este momento, hace un montón, pero me salgo del estudio de ritmo, que es como el único estudio como más formal que tengo, ¿no? Donde puedo leer, escribir, música, y me formateó la mente rítmicamente ya desde bastante chica, y mi forma de hacer música ahora, hace un tiempo, capaz parte un poco más de lo melódico o las armonías que manejo de forma intuitiva, pero yo lo que pienso es que cada cantante tiene su métrica particular y su estilo particular, y el mío está muy signado por mis estudios de batería. ¿Modelos tuviste o tenés? ¿O maestros? ¿Maestros de batería o de musicales? Se te cante contestarme. Uy, sí, tengo mis maestras de yoga, son las personas que ubicaron en la vida. Tengo mi maestro de los vinos, ¿no? Que después tengo mi maestro de música. Tengo muchos maestros, tengo mi maestra también espiritual. Así que tengo muchas me cruza la vida de con muchos maestros y maestras, todo el tiempo no paro de aprender. ¿Y conocidos? ¿Cantantes o raperos o fusionadores? Sí. ¿Locales, internacionales? Sí, no, no tenés por qué tenerlo. Te sí. quiero poner en compromiso. No, de que no. De por sí, ya si te pones a pensar, seguro que no tenés, o muchos no tenés. Sí, siento como que no tengo como un maestro. Sí tengo, por ejemplo, muchos artistas que reconozco, ¿no? O que me inspiran, pero de distintos palos, ¿no? Te puedo hablar de Mercedes Sosa, te puedo, no sé, hablar de Chavela Vargas, uh-huh. o de Tita uh-huh. también. No sé, pero es como la constelación de artistas que todo el tiempo voy trazando para inspirar mi obra también. El Facebook es Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Al final yo tenía razón, me decías mentiras, mi amor. Me zarpaste bien el corazón y ahora lloro y me duele un montón. Simulaste una separación y ella la llevaste a nuestra habitación. La besaste junto a nuestra foto de Europa y le diste masa en mi colchón. Y ahora las mañanas ya no son las mañanas, ya no tienes mi presencia que sana. Me buscas, me escribes por Facebook, me llamas. Se parece amigo a ti, te quedo fría en la cama, qué garrón. Te fuiste de mi casa sin pedir perdón. Ahora mis amigos te dicen traición porque me rompiste el corazón. Y ahora quieres volver, pero tómate el palo. Es cantante, y es psicóloga, y es Miss Bolivia, y cuenta quién es. ¿Sabías cuando sale el tema que te hace conocida, sí. o famosa en toda América Latina, que es Tomate el Palo, ¿no? ¿Sabías que ese era el tema que iba a pegar? No. ¿Intuiste en algún momento, este es? No, lo que sí me gustaba mucho, a mí, me pasa... ese es mi termómetro, porque soy muy crítica y muy exigente a veces con algunas cosas. Y si yo estoy escuchando un tema mío y al minuto estoy pensando en cualquier gilada o mirando el celular, es porque me aburrí, ¿no? Hasta de mi tema. Y con este no me pasaba. Me mantenía ahí como la atención y me gustaba y me era catártico en su momento. Me gustaba y yo sí, o sea, le puse un acento, le vi un acento o un aura a ese tema, pero realmente no sabía, no sabía que iba a pegar, como trascendiendo quizás barreras de edad o de clase o de estilos. Fue una canción que, no sé, la conocen los papás de mis amigas, uh-huh. la conoce mi ginecóloga, no sé, es muy transversal. Su tema La Vibra en 2013 integró un capítulo de la serie Bones y su versión de María María de Milton Nascimento es la cortina musical de La Leona que actualmente se emite por Telefe. Hablando del público tuyo, ¿está bien que se lo rotule más o menos entre universitario, antimilico, feminista y militante de los derechos LGBT? Sí, y demás? Ahora... Llega un momento en que yo... Quiero serte franco, no, por las dudas, porque son tantas consonantes que me pierdo. Y sí, la verdad que ahora está como más, el abanico está más amplio en este momento. Sí, todo lo que dijiste está, pero ahora hay muchos, no sé, es algo impresionante lo que está pasando con los niños, que yo no me lo esperé jamás. ¿Niños de qué edad? Niños de qué sé yo, desde 3 años a adolescentes también. Esa franja es nueva para mí. y yo no me lo esperaba, y mi música jamás la escribí para niños ni adolescentes, es música para hecha originalmente para adultos, contenidos para adultos, ¿no? ¿Y pensabas en qué tipo de adultos? No, no, pero no, pero, no, no pensaba en qué tipo de adultos, eso trato de correrme de ahí y no direcciono como el contenido pensando en el target. Pero sí te puedo decir que mi música es para adultos, o sea, los contenidos cuando los escribí, los pensé como en un interlocutor adulto, y me empezó a sorprender, ¿no?, cómo cada vez me empezaron a escribir más las mamás, o me miraban, me mandan videos casi todos los días de niños cantando mis temas, y o las mamás que me dicen, si no escucha tu tema no se va a dormir, me tiene podrida, o todo el viaje a Mar del Plata escuchando los temas. Y bueno, lo vi en los shows ATP, aptos para todo público, que empezaron a caer niños, no sé, tenían escrito los bracitos con como yo tengo los tatuajes, uh-huh. Nenitos que querían que les firme el disco, y la verdad es que no sé, las mamás me dicen que sos la yuya de mis hijos, ¿no? Que las nenes hacen las coreos y cantan, y la verdad es que me sorprendió, y no discrimino, me encanta, ¿no?, que los nenes estén en esa, porque son la futura, es nuestro futuro, está en sus manos. Miss Bolivia mereció el reconocimiento de la legislatura porteña por su activismo en derechos humanos y lleva concretadas giras por Argentina, Europa y Latinoamérica. Encarna con mucha potencia una obra de muy fuerte contenido representativa de la cultura latinoamericana. ¿Qué prejuicios, que te importen o no, suponés que todavía tenés que superar con algún público que te importa o no? Que sos negrita, que te pusiste en Miss Bolivia, que no, la verdad, lo que se te ocurra o no. La verdad es que en este momento me siento como absolutamente autónoma de prejuicios, okay. y eso me enorgullece, ¿no? Porque fue un trabajo evolutivo. En este momento siento como absoluta libertad para decir lo que quiera o llamarme como quiera, y sí, hay xenofobia, un montón, hay homofobia, y me escriben a veces en el Facebook cualquier cosa, tipo, encima, nada que ver, tipo, boliviana, volvete a tu país, nada que ver. Primero, que no soy boliviana, y segundo, que nada que ver lo que estás diciendo, ¿no? Boliviana, volvete a tu país. Ese es un síntoma, esas son muestras, yo los dejo, ¿no? Los dejo a algunos para que no nos olvidemos que estamos muy enfermos, ¿no?, como sociedad. Esos chabones son síntomas colectivos, ¿no? Son como indicadores de la tasa xenófoba de un pueblo. Creo que nuestro pueblo está muy infectado de xenofobia, homofobia. También se hace muchísimo por militar y romper con eso y deconstruirlo, ¿no? Pero cuesta porque, ya te digo, ahí está institucionalmente muchas veces avalado, ¿no?, lo que es el nacionalismo, la xenofobia. Entonces, bueno. ¿Hay temas a los que no le entras? Ay, no sé. Por ahora no, nunca me pasó de no entrarle a un tema. Pero no hablo mucho de mi vida afectiva, privada, ponele. A veces trato de enfocar en la música. Pero igual, sí, tampoco es que no lo hago, ¿no? Pero no. Creo que soy bastante abierta. ¿Y el tema que más y o mejor preferís, al que te resulta más cómodo entrarle, en tus letras, en tu vida, en lo que también se te ocurra contestar? Creo que lo más cómodo es la autobiografía en mis temas, porque no puedo parar de sentir y que me pasen cosas, ¿no? Y todo eso, no puedo escapar de mí. Entonces escribo un montón y me resulta fácil hablar de historias mías. ¿Está bueno no poder escaparse de uno? No, es un garrón. Pero bueno, estamos trabajando para usted. Sí. Me cansó justo. Se fue rápido el programa y además hay que meterle mano musical al programa de hoy específicamente. Decime quién sos vos. Paz Ferreira, Miss Bolivia. ¿Eso o es más a desarrollar? Hacé lo que quieras. Uy, mira, tengo una terapia, ¿viste? No, te puedo responder con una nueva letra de un tema nuevo que voy a va a salir en el disco, pero ¿no? Te la recito, ¿no? Dice: soy de casa pequeña y familia laburante, de madre guerrera y abuelos inmigrantes, de vida dura, años de dictadura, infancia heavy, síntomas que aún perduran. Siempre bordeando la locura, siempre supe que el amor todo lo cura. Ellos querían una niña casta y pura, y salió animal, única, lúdica, música y pensante. Vivo la vida cada instante, soy el ovario parlante. Dicen que soy rara, me gusta estar sola, no tengo marido, tengo amantes. Soy lo que parió mi vieja, soy lo que yo inventé, soy cada lágrima que derramé. Soy cada compás de este tema, soy la que suena cuando vos querés. Miss Bolivia. Y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.